Solemos tener la conducta, la costumbre de apuntar los días de nuestro cumpleaños o del cumpleaños de las personas queridas, pero nunca jamás nadie, ninguna persona en una agenda pudo apuntar el día de su muerte. Nunca él en una agenda dijo, bueno, de tal año, tal día, voy a dejar de existir y permanecer en este mundo. Sencillamente porque no lo sabemos, hermanos. Vivimos cada día sin poder entender y sin poder comprender cuándo es que vamos a partir de este mundo, pero no es el caso del apóstol Pedro, porque él sabe y precisamente él en esta carta dice, yo ya estoy para partir porque el Señor Jesús me lo ha declarado. Entonces él es uno de los pocos casos en donde él puede conocer o entender cuál es el año o el mes de su partida. Y siendo así, a veces nos imaginamos y preguntamos, ¿qué haría usted si supiera que su vida se termina en un plazo muy corto? ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes que usted podría hacerle a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos? ¿Cuáles serían los consejos más importantes? Pues la carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro se trata de eso, de un anciano, cerca de 70 y chirola de años, no lo sabemos con exactitud, pero que él sabe, porque el Señor Jesús se lo ha declarado, que él va a partir. Según la tradición, es el año 68 después de Cristo, va a ser el último año de Nerón, y hasta lo que dice la tradición, Nerón lo encarcela y él es martirizado, clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. Y él va a morir como Jesús también se lo había declarado, incluso cuando él fue restaurado, que él iba a quedar hasta el final, pero luego iba a ser llevado a la muerte. Él sabe que eso va a ocurrir y él tiene algo que decirle a la audiencia. Han pasado aproximadamente entre 4 o 5 años de su primera carta. Se entiende que si su primera carta fue escrita en el año 63 o 64, estamos en el año 68. Y él va a dirigir una carta puntual a la iglesia para hablarle y darle ciertas recomendaciones enfáticamente respecto de los falsos maestros, de los falsos profetas. Él no va a tener ningún cuidado respecto de cómo va a tratarlos a ellos. Él va a denunciarlos. Él va a decir que hay personas que son malas, que hay falsos, que hay lobos disfrazados de ovejas y él va a denunciarlos. Y tristemente esta segunda carta del apóstol Pedro es muy muy poco aplicada en las iglesias. Hay muchos ancianos y pastores que a veces confunden misericordia con tolerancia. Y no es lo que el apóstol Pedro está recomendando en esta carta. Él dice que las cosas malas tienen que ser denunciadas y en muchas ocasiones tienen que ser duros. Y él está partiendo, o es el año de su partida, y él va a decir algunas cosas importantes. Él quiere que la iglesia entienda y que pueda prestar atención en este asunto. Así que hoy el gran desafío es avanzar hasta el versículo 11. He estado mirando y mirando y mirando este texto y tratando de entender la profundidad y la simpleza y cuál sería la forma más práctica y más directa en la que este texto podría alcanzarnos el corazón y exhortarnos y hablarnos. Como dijo nuestro hermano, si esto fuera un martillo, que nos desarme el corazón, si fuera fuego, que nos enciende el corazón, y si fuera una espada, que nos atraviese. Y me consuela un poco saber que se tratan de básicamente las últimas palabras de un anciano, de alguien que quiere decirle algo puntual a la iglesia. Y él comienza diciendo en el versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado solamente por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque debe haber sido un saludo, pienso yo, muy común, no obstante, es un saludo que declara básicamente la obra de Cristo, nos posiciona. De alguna manera Pedro está diciendo a los que tengan una fe igualmente idéntica a la nuestra, del mismo valor, del mismo calibre, que no ha sido alcanzada por mérito propio. Ustedes la recibieron de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros decidió por mérito propio seguir a Cristo o ser cristiano. No lo hicieron. Ustedes no lo hicieron. Fue una obra del Espíritu Santo. Fue Dios quien creó y generó en el corazón de cada uno de ustedes una inclinación. Hay una intervención, ¿saben por qué? Porque el pecado nos mata. Y una persona muerta no tiene decisión. No podemos decidir porque hemos estado muertos por causa del pecado, salvo que un poder divino nos resucite. Salvo que un poder divino nos alcance. De eso se trata la fe, de que Dios hizo algo. Por eso es que Pedro dice a los que han alcanzado, y esta palabra es básicamente los que recibieron por suerte, no por mérito propio, la justicia de nuestro Dios o la justificación de Dios y Salvador Jesucristo, lo hizo Dios. Lo hizo Dios. La razón por la cual cada uno de nosotros vamos a ser declarados justos no es por causa de que tú has caminado en justicia durante un día, una semana o un mes. Fue por causa de que los méritos perfectos de Cristo fueron computados a tu vida. ¿Sabes cuál es la razón por la cual tú vas a ser declarado justo el día que estés delante del Señor? Es que en el día en que Dios, el justo, derramó su ira, al mismo tiempo proveyó de un sustituto que pudiera recibirla en cuenta tuyo. La razón por la cual nosotros tenemos esperanza de vida eterna es que alguien murió por nosotros y murió en nuestra cuenta. Es lo que en pocas palabras el apóstol Pedro está diciendo: quiero escribirle y dirigir esta carta a los que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra, pero que conste en esto, no hicieron nada para recibirla. No tienen méritos para recibirla. Es como si alguien hubiera echado la suerte y tú te ganaste la lotería, el primer premio, y alguien dice: no te lo mereces. No te lo mereces, se lo hubiéramos dado a esta persona que tiene necesidad, a esta persona que tiene que cubrir cuentas, alimentar a sus hijos, ayudar. Tú no te lo mereces. Pedro está diciendo, tienen una fe, es la misma fe que tengo yo siendo anciano, voy a parafrasear, Pedro está diciendo, soy un anciano, voy a morir este año, voy a morir en un par de meses. A los que tengan una fe igualmente preciosa que la mía, que radiquen que no hicieron absolutamente nada, sino que Dios hizo todo por ustedes, quiero escribirles. Y quiero desear que sean llenos de la gracia de Dios, que sean multiplicados en el conocimiento de Dios. De otra manera no van a entender el Evangelio. La razón por la cual podemos comprender la obra de Dios es que conocemos a Cristo, conocemos a Dios por medio de su plan. Hermano, ¿cuántas veces han leído la Biblia de forma entera, de principio a fin? La revelación de Dios, nosotros vemos claramente que es progresiva. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no tenían entendimiento de cómo iba a ser el tratamiento de la restitución del hombre nuevamente a la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo iba a ser esa restitución del hombre a la gloria de Dios? ¿Cómo iba a ser logrado? No lo sabemos. De hecho, todo el Antiguo Testamento es una progresión del obrar de Dios hasta que Dios mismo, por medio de su Hijo Cristo, ingresa al mundo para expiar los pecados. Una vida perfecta de un hombre perfecto, el Hijo de Dios, de una naturaleza distinta, para ser declarado culpables en nuestra cuenta y cargar con toda nuestras maldades. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Hacía falta que alguien pudiera aplacar la ira de Dios. Hacía falta que alguien pudiera satisfacer la justicia divina. Y fue Jesús. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Dios es el que justifica al que es de la fe en Jesús. No hicieron nada para alcanzar la justicia. Dios lo hizo. Y el apóstol Pedro dice: yo creo en esto. Yo tengo fe en que soy declarado justo, no por méritos propios, sino porque Dios me declara justo, y la manera en la que Él me declara justo es que me ha provisto de un sustituto que cargó con todas mis culpas. Él lo hizo. El gran deseo de este anciano es que cada uno de ustedes conozcan más de su propio Salvador, conozcan más del plan de Dios. Es la única manera. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No quiero que perdamos de vista el foco de quién nos está hablando. Que pudiéramos centrarnos y no perder de vista que nos está hablando el apóstol Pedro, anciano. Sabe que es el año de su partida. Sabe que va a ser ejecutado. Él tiene algo que decirle a los creyentes, tiene algo que decirles a la iglesia. Él, llegando al final de su vida, al final de su carrera, Él dice: todo lo que pertenece a la vida, y no está hablando de la vida en este mundo, sino de la vida que empieza en este mundo para terminar en la eternidad. Él dice: todas las cosas que pertenecen al hecho de tener vida, todas las cosas que pertenecen al hecho de vivir en reverencia con Dios, nos fue dado. De alguna manera es como parafrasear y decir: hermanos, la mesa está servida. Dios se ha encargado de declararte justo, y para que tú camines en justicia y puedas alcanzar a vivir eternamente por fuera de este mundo, Dios también lo ha dado. Dios te ha provisto de todas las herramientas. Dios te ha provisto de todo lo necesario para que tú llegues a las puertas eternas, para que tú atravieses las puertas eternas. Dios lo ha hecho todo. Todas las cosas que pertenecen a esa vida que está más allá de este mundo, todas las cosas que pertenecen a la santidad, a la reverencia. Pedro, al final de su carrera, dice: todo nos ha sido dado. No es que Dios ha hecho una obra a medias. No es que la obra del Calvario se encarga solamente de los pecados hasta el día que yo creí en Jesús, y a partir de ahora tengo que valerme por mis propias fuerzas y tengo que caminar en el esfuerzo de una vida austera, llena de penitencias y de castigos. No, no es cierto. La obra del Calvario es suficiente para el principio y final de nuestra vida en este mundo y para toda la posteridad. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es: Dios te ha provisto de todo. De todo lo que tú necesitas para atravesar las puertas del cielo y gozar de una vida eterna, Dios lo ha provisto todo, todo, todo, todo. Todas las cosas que pertenecen a esa vida de la piedad te fueron dadas. Dios no dejó nada para que tú en algún momento digas: mira, Señor, no lo logré, no pude hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque me faltó fuerza, porque me faltó tal cosa. Pedro dice: no es cierto, no es cierto, Dios te ha provisto de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en la medida que nosotros conocemos a Dios, podemos entender que Él se ha encargado de todo. Pero si nosotros no conocemos a Dios, entonces vamos a estar errando. Vamos a estar errando, vamos a tener dudas. He conocido a muchos creyentes que tienen dudas de su salvación. Ellos dicen, no sé si seré salvo. Tengo conflicto con cierto pecado, no puedo vencer este pecado o esta otra acción. Y tienen dudas de su salvación. Pero el apóstol Pedro dice, conozcan a Cristo. Conozcan a Cristo. Tenemos el testimonio vivo de lo que Él hizo, de quién es Dios por medio de su palabra y todas sus promesas. Dice el apóstol Pedro en estos cortos versículos, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. La manera en la que tenemos de entender que todas las cosas nos fueron dadas, de que la obra del Calvario es suficiente, de que no necesita ninguna añadidura, la forma es que podamos conocer a Dios. Y esta palabra conocimiento tiene que ver con entender la ciencia, el plan de Dios. Poder tener a través de comprender la obra de Cristo una relación con ese plan. Poder tener fe y decir, creo. Hermanos, yo creo que Él me ha salvado. Yo creo que voy a atravesar las puertas del cielo. No por méritos propios o porque yo haya hecho algo o porque haya predicado el día de hoy. Yo estoy confiando en que Cristo lo hizo por mí. Pero dice algo que quiero destacar. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y nosotros sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Nosotros podemos tener compromiso y nosotros como iglesia hemos hecho compromiso y hemos fallado en ese compromiso. Y parece ya que nos acostumbramos a fallar. Y algunas veces decimos, bueno, esto es así, no podemos hacerlo. Lo voy a hacer cuando pueda, lo voy a hacer cuando... Pero con Dios no es así. Dios prometió algo y nosotros sabemos que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y esa es una de las cosas que debería darnos consuelo. Dios lo ha prometido, Dios lo ha hecho. Se ha prometido a sí mismo y nos ha prometido a nosotros. Se ha jurado por amor de su propio nombre, Él nos va a ser parte de su familia por causa de los méritos de Cristo. Para poder entender y conocer esas promesas, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que sumergirnos en su ciencia. ¿Cómo voy a comprender yo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a menos que haya leído en Filipenses 4:13 que su palabra dice eso? ¿Cómo yo puedo entender de que Él me ama? Más allá de que haya un abismo de distancia, Él me ama por encima de la muerte y por encima de cualquier amenaza, a menos que haya leído en la carta a los romanos, que dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. ¿Cómo podría yo entender de su amor a menos que su palabra me lo haya declarado? Hermanos, ¿cómo puedo entender que Él me protege si no he leído Romanos 8:31 que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, su palabra nos declara todas sus promesas, toda la obra de Él. Sus palabras nos edifican, sus palabras nos libran de todo mal, sus palabras nos conforman, su palabra obra. Y entonces, para poder entender y conocer sus promesas, esta es una invitación a conocer de su testimonio, de su palabra, para que sean fuertes, para que puedan estar seguros, para que no sean vacilantes. Podríamos estar todo el día sacando promesas y cosas grandes de su palabra como si fuera un cofre lleno de tesoros y poder maravillarnos con cada una de ellas y poder sacar una y decir, ¡wow! Mira lo que es esta promesa, mira lo que es esta palabra, mira lo que Él te dice y lo que Él ha hecho, ¿por qué no lo simplemente lo tomas? ¿Por qué simplemente no lo crees? La vida y nuestra carrera ha comenzado en este mundo, pero tiene promesa de vida eterna. Desde el momento que creemos en Cristo, ya somos participantes de una naturaleza divina que va a terminar en la vida eterna, que va a terminar en los cielos. Es una carrera, ha empezado en este mundo, pero hay algo puntual. Este anciano que es Pedro, que al final de su carrera nos está diciendo: sean participantes de la naturaleza. De alguna manera es como que él nos está diciendo: como yo lo soy y como lo he sido, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el mundo se destruye a sí mismo. El mundo está podrido y cada día se destruye y se autodestruye. Y es como que nosotros estamos corriendo por una carretera a toda velocidad y vemos que detrás nuestro el mundo se está partiendo. Como ha ocurrido a veces, como uno lo ve en películas, películas que muestran terremotos, películas que muestran una destrucción. A veces se ve que la persona va corriendo, va en un auto y detrás de él toda la ruta se va partiendo y se va desmoronando y uno espera que logre salir. Bueno, así es la vida del creyente. Usted está en un mundo que se está destruyendo y usted tiene que huir de esa destrucción. Usted tiene que correr por fuera de la corrupción del mundo. Tiene que huir. No tiene que ser parte del mundo. Cuiden con qué alimentan sus ojos, con qué alimentan sus oídos. Sean inteligentes. Yo les he recomendado a mis hijos que clasifiquen las cosas que van a ver en la pantalla, que puedan darse cuenta cuáles cosas son realmente válidas para enseñarnos y cuáles hay que desechar. Pedro dice: huyan, huyan de la corrupción moral que hay en el mundo, huyan del pecado, de la destrucción, de las malas compañías, huyan. Si ven que su familia está siendo corrompida por algo, sálvenla. Saquen la corrupción incluso de sus propias casas. Quiten esas cosas de ustedes. Escapen. ¿Quieren ser parte de la naturaleza divina? Tienen que huir de la corrupción que hay en el mundo. Ser parte de la naturaleza divina es una carrera que va hacia la vida eterna, y a la medida que yo corro hacia la vida eterna, estoy dejando atrás al mundo. Lo dice Pedro, que está dejando atrás el mundo para encontrarse con Cristo. Entonces Pedro ha estado hablando de su fe. Usted tiene que entender que cuando lee esta carta, él está hablando en la primera persona del plural, él está hablando de nosotros, de él, de los apóstoles, de los que estuvieron cerca. Él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas. ¿A quién? A nosotros, a los apóstoles. Él está hablando de ellos. Por su divino poder, Pedro dice: nosotros hemos recibido todo para caminar en santidad, en reverencia, hemos recibido todo para caminar hacia la vida eterna. Dios nos ha llamado por su gloria, por su excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado a quien, a nosotros, preciosas y grandísimas promesas, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿quiénes? Nosotros, Pedro, los apóstoles, de la corrupción que hay en el mundo. Y a partir del versículo 5 se va a dirigir a usted. Y a partir del versículo 5 él va a decir: ustedes también. Yo ya estoy para, como dice Pablo en su momento, ya estoy para ser sacrificado. Es como que Pedro está diciendo lo mismo. Yo ya no voy a estar más. Ahora les toca a ustedes. Pongan toda diligencia. Y por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pongan toda diligencia, toda rapidez. Pedro está diciendo: sean veloces, tengan prisas en fortalecer su fe. ¿Saben por qué? porque con una fe fuerte no van a ser derribados. ¿Ha estado lidiando con el pecado? ¿Ha estado siendo derrotado? ¿Ha estado sufriendo por causa de eso? Entonces, a toda prisa, con toda diligencia, fortalezca su fe. Entre en el gimnasio de Cristo, entre en el cuartel de la redención, fortalezca su fe. Es el trabajo de usted que su fe crezca. Dios ha puesto la fe y Pedro dice, es la misma fe que tengo yo, es la que tienen ustedes. No es una fe distinta. Él de entrada, desde el momento de la salutación, dijo a los que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra, del mismo valor, del mismo calibre, pero tienen que trabajarla. Pedro dice, no pierdan tiempo, sean diligentes, hagan crecer su fe, llénenla de virtud, de poder, de fuerza, que no sea una fe débil, una fe pusilánime, sean fuertes, no se rindan, no se rindan fácilmente, levántense, vayan hacia adelante, sean heroicos si tienen que serlo, demuestren que son seguidores del mejor general que es Jesucristo, demuestren que son dignos del Cordero, sean valientes, no se rindan, tengan una fe llena de virtud. Que sea una fe constante, que sea una fe esforzada, que sea una fe que emprende, que sea una fe que cumple. Trabajen en su fe, súmenle conocimiento, no algo superficial. Hagan que su fe esté nutrida de la palabra de Dios. Yo me sorprendo y admiro a los predicadores que a veces veo en videos que están evangelizando y que están derribando argumentos de las personas ateas, como les llaman, agnósticos, y la forma en la que tienen realmente de poder derribar esos argumentos, que demuestran tener un conocimiento bastante completo, bastante nutrido. No hay pregunta que no respondan, no hay argumento que no derriben, y con cualquier cosa que las otras personas, los no creyentes, quieren atacarlo, ellos responden. Esa es una fe llena de conocimiento. Entonces tengan una fe fuerte, sean valientes, pero que esa valentía no sea una valentía sin fundamento, que esté llena de conocimiento. Conozcan, fórmense, lean la Biblia, lean libros que tengan que ver con la Biblia. Sean fuertes en la palabra de Dios, que estén nutridas de conocimientos, sean diligentes. Jesús dijo en Juan 5:39 que las palabras dan testimonio de Él. Sumen dominio propio, así como un atleta tiene dominio propio y se autoimpone una disciplina porque quiere ser el mejor, un corredor va a hacer una dieta. A un corredor no lo vas a ver de fiesta todos los fines de semana. A un atleta no lo vas a ver comiendo asado todos los fines de semana y comiéndose un sándwich de milanesa y tomando Coca-Cola. A él lo vas a ver tomando agua, comiendo ensaladas. Lo vas a ver con cierto cuidado. Se levanta temprano, toma agua, sale a correr, tiene una rutina. Es un atleta, eso es dominio propio. Tiene dominio sobre su cuerpo y no es vencido por las ansiedades, no es vencido incluso por las demandas del cuerpo, que quiere esto otro. Tienen dominio. En el sentido espiritual, domine su lengua, domine sus ojos, domine sus oídos, domine sus manos, domine sus pies. Tenga dominio sobre su cuerpo porque Dios lo ha dado por medio de su Espíritu Santo. Claramente las Escrituras nos dicen que el dominio propio es templanza. Es el mismo vocablo, dominio propio y templanza, son la misma palabra en el griego. Y cuando nosotros leemos los frutos del Espíritu Santo, dice que nos ha dado templanza. Entonces tú lo tienes. Tú no puedes decir, no, soy débil, Dios me hizo débil. No es cierto. Tienes que despertar y usar el dominio propio y vencer el pecado. Bien. autocontrol, al dominio propio, paciencia, y se refiere al ánimo resuelto de aceptar con coraje todo lo que la vida nos pueda hacer y nos transforma. El que tiene paciencia tiene la virtud de transformar el peor suceso en un paso hacia adelante. Paciencia tiene que ver con constancia en terminar lo que se ha empezado y en terminar la carrera que usted ha empezado en Cristo. Corra con paciencia. Corra hasta el final. A esa paciencia súmele piedad, que tiene que ver con una vida de reverencia, con una vida de devoción, con una conmiseración al prójimo. A esa piedad súmele afecto fraternal, que es un afecto sincero entre hermanos. Juan dice en 1 Juan 4:20 que una persona no puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano. Entonces el amor fraternal es el amor de la familia, de la familia de la fe. Tenemos que sumarle eso a nuestra fe. Hermanos, para que nuestra fe sea fuerte, Pedro nos está diciendo cuáles son los puntales que nuestra fe debe tener. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Ame a su prójimo, ame a su hermano. Sumemos cariño entre unos con otros. Porque si usted no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Es como algo que se cae de maduro. Dice, yo amo mucho a Dios, pero no tienes capacidad a veces de amar, de ayudar, de tratar bien a tu hermano, de poder hablarle bien, ayudarle. Y al afecto fraternal le suma amor. Se trata de amor sacrificial por los demás, una especie, especialmente entre cristianos. Es el amor de Cristo, no es un amor sentimental. Es una acción que se hace de forma desinteresada. No es optativo. Es un amor que se manifiesta en el hecho de dar. El amor de Cristo, que se traduce con el vocablo ágape del griego, es un amor de entrega. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿de qué manera? Dio a su Hijo. Él dio. Nosotros no podríamos decir que Dios ama menos que hayamos entendido que Él nos dio algo. Yo amo a mi familia porque yo les doy a ellos mi fuerza y mi trabajo para solventarlos. Yo podría decir, no, yo los amo sentimentalmente. Les canto canciones todas las noches. Los despierto con cosquillitas todas las mañanas. Pero después sí, no tengo plata para ni darle ni desayuno, ni almuerzo, no me pidan nada. Yo tengo mucho amor sentimental nada más. No sirve. Van a estar flacos, van a estar desnutridos. Pero un amor que tiene que ver con ágape es un amor incondicional. Por más que a veces ellos no me devuelvan ese amor, mi amor hacia ellos no tiene condiciones. Los voy a amar. Los voy a amar hasta el final. Y en la medida que pueda darme y darme y darme más, lo voy a hacer. Ese es un amor que tiene que ver con ágape. Un amor ahora hacia la iglesia. Su fe tiene que tener eso. Su fe tiene que tener un amor que da, un amor de entrega. ¿Sí? Entregue a Dios. Entregue su tiempo. Entregue sus fuerzas. Sus ojos, sus piernas, sus cosas. ¿Usted ama a Dios? Sume ágape a su fe. Estos 7 puntales son necesarios para una fe fuerte. Lo dice un anciano que está partiendo de este mundo. Y él dice, ¿sabe cuál es la razón por la cual yo tengo una amplia y generosa entrada en los cielos? Mi fe ha sido fuerte. ¿Saben cuál es la razón por la cual puedo decirles que se puede vivir un cristianismo sin caída? Porque mi fe es fuerte. Versículo 8 al 11 dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme la vocación de ustedes y la elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. ¿Qué cosas? Las que acaba de mencionar, poniéndole todos estos puntales a su fe, no van a caer jamás. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Añadiendo estos puntales a nuestra fe, no vamos a estar inactivos, no vamos a estar ociosos, no vamos a ser estériles. Añadiendo a nuestra fe, vamos a conocer más a Dios, vamos a ser conducidos a Dios. Esos son los beneficios, vamos a ser fuertes. Pero el que no hace estas cosas, el que quiere ignorar estas cosas, y el que dice, bueno, ¿sabes qué? Me parece mucho, yo prefiero un cristianismo sencillo, tener una fe común, eso de estar leyendo la Biblia y tener un plan de lectura para completar la Biblia en un año o dos veces al año, eso no es lo mío, ese no es mi fuerte. Mi fuerte es tocar la guitarra, mi fuerte es limpiar, mi fuerte es ayudar de otra manera. Tú eres ciego, tú eres miope, vas a tener una vista muy corta. ¿Y sabes qué? Vas a ser derribado y derribado. Porque no es optativo, hermanos. Tu fe tiene que crecer. De esa manera, dice Pedro, va a ser otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Su fe tiene que ser trabajada. Porque si su fe no es trabajada, si su fe no tiene conocimiento, entonces usted no va a poder distinguir a Dios, no va a poder verlo. Y dice puntualmente, el que es ciego se olvida. Tiene como una amnesia espiritual, se olvida de la obra de Cristo, no puede comprender la suficiencia de la obra de Cristo y lo que hace es desanimarse cuando es derribado. Se desanima, se desconsuela, se entristece. Y a veces uno dice, bueno, pero tienes que creer que Dios trató contigo en la cruz. Y él dice, no, yo soy un miserable. Y se autocompadecen. Pero es porque se olvidan de que sus pecados fueron tratados. Sufren, caen, son derribados. No tienen seguridad, dudan de su salvación. Todas estas cosas surgen como consecuencia de no tener una fe fortalecida. Por lo tanto, Pedro dice, procuren. Y esta palabra procuren es sean fervientes. Por lo tanto, hermanos, procuren, sean fervientes, hagan esto con urgencia para que su vocación y elección, ¿sí? Esta es la palabra elección, clisis, donde después llamado, donde viene eclesia, deben trabajar y deben responder con toda firmeza a la convocatoria que Dios ha hecho en sus vidas. Dios los ha llamado, pero ustedes tienen que entrenarse. Cuando alguien es convocado para representar a una nación en los Juegos Olímpicos, primeramente es convocado y luego viene la elección y es elegido en función a su rendimiento. Entonces no se quede solamente con ser convocado, trabaje para que su vocación, su elección, realmente puedan estar firme, represente el reino de los cielos. Usted es un atleta que tiene que ondear la bandera de Cristo en este mundo. Usted corre por una corona no corruptible, sino una corona incorruptible. Usted debe ponerse serio en este asunto. Son las palabras de un anciano que dice que si usted hace estas cosas, no va a tropezar. Va a ir por la senda y puede tener la seguridad que Jesús Cristo resplandece sobre su vida. Usted no va a caer. Póngase serio. Pida perdón por sus pecados. Póngase serio en la senda. Empiece a entrenar. Empiece a añadir a su fe. Esto no puede ser algo para postergar. Tiene que ponerse serio. Tiene que hacerlo de forma inmediata. Usted no sabe cuál es el día en que va a partir de este mundo, a menos que el Señor se lo revele, así como a Pedro. Él puede decir, yo voy a partir dentro de poco y quiero encargarles estas cosas, pero usted no lo sabe. Póngase serio, trabaje en su fe. Reciba las palabras como de un anciano lleno del Espíritu Santo que se está yendo de este mundo y está dando las últimas recomendaciones. Y lo más importante que él está diciendo no es fíjense de terminar de construir su casa, fíjense de pagar su auto, de completar las cosas lindas para su familia. Él lo que está diciendo es, ¿quieren no caer? ¿Quieren no tropezar? Fortalezcan su fe. Entren al gimnasio de Cristo y levanten las pesas necesarias, tengan disciplina, vivan para Cristo y que puedan gozar de la seguridad de que nos será una amplia y otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar siempre seguros. Y vamos a ser también como esa clase de soldados que son esperados por su general. Vamos a estar batallando en este mundo. Pero cuando estemos con Cristo, vamos a ser bien recibidos. Probablemente va a decir, bueno, está llegando el soldado tanto, el hermano tanto, luego de que ha entregado su vida y sus cosas, iban a ser recibidos con honores. La manera en la que lo presenta el apóstol Pedro es como algo urgente. Y él lo está recordando. Él dice, voy a recordarles estas cosas. Son importantes. Las cosas que Dios ha querido que nosotros nos grabemos han estado desarrolladas por el arte de la repetición. En la medida que Dios quiere que nosotros nos grabemos algo, se nos repite. Y se nos repite. Y yo he aprendido que nosotros memorizamos en base a la repetición. Repetimos algo, repetimos y repetimos y lo memorizamos. Lo que está haciendo el apóstol Pedro es eso. Quiero que se graben esto. Quiero que se graben esto. De alguna manera le está diciendo, ya se los dije antes. Ya se los dije antes. De hecho, el versículo 12 dice, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están confirmados en la verdad presente. Pero tengo por justo que tanto que estoy en el cuerpo, despertarlos con esta amonestación. Entonces, que puedan memorizar esta carta. Que puedan memorizar y repetir estas cartas para sus propias vidas. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no lo van a dejar estar de ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sería bueno que se lo memoricen todo, todo, desde el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les fueron dadas, hermanos. Todas las cosas que pertenecen al andar cristiano le fueron dadas. Es como que usted ha recibido un taller lleno de herramientas. Lleno de herramientas. Tiene todo tipo de herramientas. Y alguien le dice, bueno, usted puede desarmar esto. Y usted dice, ay no, no lo sé. No sé si cuento. Pero tienes un taller lleno de herramientas. Entra al taller. Fíjate, aprende a usar la herramienta y sal y repara las cosas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por su divino poder, como dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos, ¿sí?, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan todo lo necesario para su fe, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a continuar la semana que viene.